Hoy está con nosotros un abogado especializado en derecho informático. ¿Dijiste que estaba? Ay Dios, ¿he dicho abogado? Vamos a llevarnos bien, porque si no van a haber hondonadas de hostias aquí. Sí, ¿no? ¡Abogado! ¡Abogado! Ay, madre. Esto es Internet de tu color favorito. Jueves sí, jueves no, en la página de Facebook de Atlantis.